Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado, 15 de junio. Dichosa eres tú, Santísima Virgen María, y digna de toda alabanza, porque de ti brotó el sol de justicia, Jesucristo, nuestro Señor, por quien fuimos salvados y redimidos. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que tus fieles, que se alegran de estar bajo la protección de la Santísima Virgen María, nos veamos libres, por su piadosa intercesión, de todos los males aquí en la tierra, y merezcamos llegar a los gozos eternos en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Por aquel entonces, Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando delante de él. Trabajaban 12 yuntas de bueyes, y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó: ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los 2 bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 15. Señor, mi vida está en tus manos. Señor, mi vida está en tus manos. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Señor, mi vida está en tus manos. Bendeciré al Señor, que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Señor, mi vida está en tus manos. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Señor, mi vida está en tus manos. Aleluya, aleluya. Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos, y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. digan simplemente sí, cuando es sí, y no, cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos enseña a depender siempre y ante todo de Dios nuestro Padre. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, como todos los sábados, contemplemos a María. María, la Madre de Dios, la Madre de Cristo, la Madre de la Iglesia, pero al mismo tiempo María, la más humilde, que puso en Dios toda su confianza. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso es el tema que hoy se nos plantea, hermanos, porque verdaderamente se trata de seguir esta voluntad de Dios, que siempre es una vocación. Recuerdo que alguien me comentaba algo que es muy cierto. Cada vez que yo escucho la palabra de Dios, sea por la radio, mejor si es en la liturgia de la parroquia, yo siento que Dios me llama. Sí, cada vez que escuchas la palabra es una llamada. No es una voz en la radio, no es una lectura en el micrófono o una lectura personal como leer cualquier libro, es una llamada. Y cuando Dios llama, siempre llama a depender de Él. Hoy encontramos la famosa vocación de Eliseo. El nombre Elías, hemos dicho, son tres palabras: El, y Ya, que quiere decir mi Dios es Yahvé, y Eliseo es prácticamente lo mismo. No es una cosa diferente, es una variante del nombre, como cuando decimos Francisco y después decimos Paco. Bueno, pues es una variante diferente, ¿no? Eliseo está trabajando. Pasa Elías y lo llama. Eliseo deja todo, deja estos bueyes, ¿verdad? Hasta hace una hoguera y hace hay una fiesta porque estaba haciendo algo bueno, pero encuentra algo mejor. Me encontré hace poco con un joven que me decía, estoy preparándome para ir al seminario. Y yo le decía, bueno, pero no iba ya por tercero de medicina. Sí, pero es que yo siento que esto es mejor y también es urgente en mi vida, ¿no? No se trata de lo que uno comienza, no lo termina. Pero hay cosas buenas que se dejan para algo mejor. Es el caso de este Eliseo. Depender de Dios hasta en los planes personales. ¿Cómo hago para saber lo que Dios quiere? Bueno, ora, haz oración, consulta con el sacerdote. Por eso hoy Jesús habla de un tema que es muy, muy complicado. Es el tema del juramento. En el mundo antiguo el juramento era casi una cosa mágica, ¿no? Hoy decimos, no, yo lo prometo, no, pero firme las escrituras, pero firme el recibo. Hoy las palabras no valen, pero bueno, ojalá valieran más. Pero jurar era un acto que podía ser de compromiso, pero también de soberbia. Es que esto yo lo digo y yo lo hago. Eso se abunda en el tiempo de hoy. Lo que el Papa Francisco llama la soberbia. Yo soy el que hago, yo soy el que decido, con Dios o sin Dios. No, esto no es cristiano. Siempre digamos, se hará, no se hará, según quiera Dios. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación queremos hacernos dos preguntas. La primera es, ¿nosotros tenemos disponibilidad para seguir a Dios? Es que estoy haciendo algo muy bueno. Eso que me pide Dios como que es muy difícil, tal vez no me lo está pidiendo. No, si Dios te lo pide, anda, deja los bueyes, haz un banquete de alegría porque Dios te llama. Segunda pregunta, nosotros tenemos esa soberbia, yo juro, yo hago, con Dios o sin Dios. El mundo así camina, ¿eh? Hay gente que tiene poder militar, económico, social y va adelante. Un día se caen, un día se vienen abajo esos seguros de sí mismos. ¿Tomamos a Dios en cuenta en nuestros planes? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos verdaderamente a aquel que nos invita a la humildad, a la disponibilidad, y le decimos, oh Cristo, enséñanos que cuando tú pasas lo mejor es seguirte, escucharte, ir contigo, Señor Jesús. Danos, Señor Jesús, esa humildad de los santos que supieron escucharte, supieron oírte y en todo momento pusieron en ti la confianza. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 15, Señor, mi vida está en tus manos. Señor, mi vida está en tus manos. ¿Y quién puede decir esto? Elías y también Eliseo. Se pusieron en la mano de Dios, dejaron todo, su seguridad material. Como digo, hay gente que lo hace hoy día, ¿no? Siguen la vocación sacerdotal o la vida religiosa. También el matrimonio es un dejar. No siempre es una ganancia. Es tener el amor de Dios. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos que no hay que ser soberbio y que yo lo juro, que yo lo hago. Imaginemos a este Eliseo que se va atrás de Elías. No sabe qué le espera, pero él dice, Señor, mi vida está en tus manos. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, queremos proponernos, hermanos, pues poner a Dios sobre todo, ¿no? Eliseo dijo, ah, mis bueyes tan buenos que están, mi terreno, mi cosecha, mi familia. No, Dios te llama, Dios te pone un camino. Esto es importante hacerlo, porque vale más que todo. Y en segundo lugar, nosotros también tengamos la humildad. Como digo, hoy hay mucha soberbia, ¿no? Hay gente que tal vez porque puede mucho, se cree mucho, al final son simples seres mortales, llenos del cementerio de gente que decía, yo haré esto y no lo hizo. No digo que era malo, pero nunca confió en Dios. Pidamos que esto sea posible por intercesión de María Santísima, que puso a Dios por sobre todo y dijo, hágase en mí según tu palabra, lo que tú quieres. Ella nos ayude en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Yo soy el pan de la vida. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.